Sabiendo lo que pasé, sabiendo lo que afronté, siempre quise seguir y nunca quise morir. La fama no existe en mí, las críticas no me importan, aunque ellos creen que me hacen bosta. Oh, oh, oh. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ya no sé a quién ver, ya no sé a quién ver. Todos están en mi contra y no hay más que hacer. Cambiar nunca quiero, yo solo te quiero. Soy Marlodo, soy original, no como soy Carlos. Yo no vivo atrás, no como mis haters comentando boludeces. Me piden que me vaya, me piden que me quede. Me quieren bajar y sé que ellos no pueden. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Ya no sé a quién ver, ya no sé a quién ver. Todos están en mi contra, todos están en mi contra. Y no hay nada más que hacer. Nací para subir y no para bajar, y al que no le gusta se retira del canal. Yo soy quien soy, te gusta, se puede ir a toda hora tranquilamente. Nací para subir y no bajar. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Ya no sé a quién ver, ya no sé a quién ver. Todos están en mi contra, todos están en mi contra.